entre otras razones porque he dado 5 conferencias en la Valmesiana sobre San José, y así renuevo también un poco mi temario y evito la rutina. Evidentemente diré cosas que ya dije allí, ¿no? Porque esto de San José, cuanto lo vas entendiendo más, ya solo te queda casi una sola cosa por decir, ¿no? Que es que cumplió la voluntad de Dios con fe obediente, ¿no? Y que tuvo una misión que es la más excelsa que hay en toda la salvación de la humanidad después de la Santísima Virgen e inseparable de la Santísima Virgen, unidos con Cristo. Por tanto, esto es todo lo que hay que decir del patriarca José. Pero voy a hablar de la liturgia actual de San José. La liturgia aludiré en algún momento a la festividad, a la misa de la fiesta, pero trataré más de la del oficio divino, de la liturgia de las horas, entre otras razones porque de la misa, dentro de unos momentos oiremos leer las lecturas y oiremos comentarlas por el celebrante, ¿no? Prefiero yo explicar. Diga. La misa litúrgicamente está trasladada al lunes. Ay, perdón, me equivocaba, sí. Me imaginaba que hoy habría la misa de San José. No hay problema, porque el domingo de Cuaresma, tiempo fuerte, que dicen los especialistas, predomina sobre las solemnidades de los santos, incluso de San José. De modo que hoy, entonces, no hay problema. Voy a comenzar incluso por la misa, porque se entiende mejor. Explicaré juntamente la misa y después algo de la liturgia de las horas. La fiesta del 19 de marzo, voy a leer la liturgia de la misa, que será, me parece, el lunes litúrgicamente. Hay una antífona de entrada, que es lo que se hace antes de comenzar la misa, que dice, con un texto que estaba ya en el oficio anterior, dice, es un texto tomado del evangelista Lucas, y que lo había utilizado en una homilía de San Bernardo. Este, hablando de San José, este es el administrador fiel y solícito a quien el Señor ha puesto al frente de su servidumbre. José, se le aplica a José, lo hizo San Bernardo y lo hace la liturgia de la Iglesia, este elogio, servidor, siervo, administrador en el sentido de jefe de la casa, una especie de mayordomo, el que gobierna la casa de Dios, fiel y solícito porque el Señor le ha puesto al frente de su servidumbre, al frente de todos los que sirven a Dios. En su obra de salvación está puesto José. Y la oración es muy, muy interesante, importante. Dice Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José. Haz que por su intercesión la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora. Es decir, los misterios de salvación, los comienzos de los misterios de salvación fueron confiados a la fiel custodia de San José. Y por su intercesión pedimos que la Iglesia sea fiel a estos misterios que San José custodió en sus inicios y los lleve a plenitud, vaya desarrollando. Es toda la misión salvífica de la Iglesia, por tanto, es un desarrollo para todo el mundo, para todos los siglos, de lo que se comenzó en Belén y en Nazaret y en la huida a Egipto y en el retorno a Israel, etc. San José fue el primer custodio, el que custodió fielmente los primeros misterios de salvación. Entonces, la primera lectura es referente a la profecía de Dios a David. Libro de Samuel, segundo libro de los reyes que llamaba antes. En aquellos días recibió Natán, el profeta, este es el que riñó a David cuando el adulterio con Betsabé, y que del sermón del profeta Natán surgió el arrepentimiento que se expresó en el Salmo Miserere Mei Deus. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor, cuando David quería construir un templo. templo, después lo construyó Salomón. Pero Dios no quiso que David construyese el templo y se lo dijo. Recibió Natán la siguiente palabra del Señor: ve y dile a mi siervo David. Esto es lo que... cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus padres, estableceré después de ti a un descendiente tuyo, un hijo de tus entrañas, y consolidaré su reino. Él edificará un templo en mi honor. Yo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia y tu trono durará por siempre. Se puede conceder que en un primer plano este hijo que le dará es Salomón, pero es como esto, como un tipo, como una imagen. Este texto es la profecía, promesa de que de David descenderá el Mesías, el ungido rey por siempre. De este rey le habla el ángel a María: le dará Dios el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. El salmo responsorial es como un diálogo entre este, el rey descendiente de David, hijo de Dios, y el Padre Eterno, Padre Celestial, que dialoga con su Hijo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije: tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido. Esto es la respuesta del Padre Celestial a su Hijo. Jurando a David, mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Él me invocará, este descendiente. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Es el reino mesiánico. Segunda lectura. Como pasa muchas veces, la primera del Antiguo Testamento, y es la profecía de David y la promesa a David. Y la segunda lectura del Nuevo Testamento se refiere a la promesa a Abraham. Es unos segmentos escogidos, saltando versículos para hacer una unidad que viene al caso aquí, de San Pablo en la carta a los Romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia, todo es gracia. Así la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia según la ley, sino también para la que viene de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Aquí nosotros quiere decir los judíos y los gentiles, los romanos y los judíos. Así lo dice la Escritura: te hago padre de muchos pueblos. Y ahora explica esta fe por la que vino la promesa y por la que Abraham se constituyó en padre de todos los hombres creyentes. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas gentes, según lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Cuando la promesa que el otro día teníamos en la liturgia de las estrellas del cielo: así será tu descendencia. Por lo cual le fue computado como justicia. Es uno de los textos centrales de San Pablo a los Romanos, explicando lo que el Evangelio de salvación por la fe en Cristo. Y en el Evangelio, la lectura del Evangelio, tiene dos textos optativos, se puede tomar uno u otro. El primero, poniendo, es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, comenzando por el versículo inmediato a José. Jacob, el padre de José, engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. La madre de Jesús estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella, antes de que se viniesen a convivir, primero vio los desposorios, que ya les daban el estado de esposos, pero después se celebraban unas nupcias y la esposa era introducida en casa del marido. Estando desposada y antes de reunirse a vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto, dejarla en secreto. Pero apenas había tomado, porque el repudio no podía ser en secreto, el repudio era un acto público. Traducen mal, pero dejarla en secreto. Sí. Traducen mal. José no pensó repudiar a María, sino secretamente irse y que nadie supiese qué había pasado. Porque no sabía qué intervención tenía que tener en aquel misterio. Entre otras cosas, quiere decir que José estaba seguro que María no era pecadora, porque si hubiera estado seguro que era pecadora, siendo justo tenía que denunciarla y hacer que la lapidaran, sencillamente. Y como que era justo, no quiso difamarla y deliberó abandonarla secretamente, o sea, no reunirse con ella como esposa. Apenas había tomado esta resolución, ya esperó un poquito tarde nuestro Señor, porque se lo podía haber dicho un poquito antes, antes de que María quedase concebida, habiendo concebido un hijo, ¿no? Se lo dijo un poquito después, cuando él ya pensaba, tengo que dejarlo estar, yo no puedo ser el esposo de esta mujer, como dijeron ya muchos autores, se ha obrado en ella un misterio divino, que yo, como que no me han dicho nada, no debo tener nada que ver, esto. La sospecha, el temor reverencial de José es que él no podía tener que ver con aquel misterio, ¿no? Apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, José, hijo de David. Pues que la primera lectura era la promesa a David del hijo Mesías, rey, hijo de Dios. José, hijo de David, no tengas reparo en tomar a María, tu esposa, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Ya San Juan Crisóstomo decía que con esto el ángel le dice que, a pesar de que él no sabía qué pasaba, tendría que ejercer con autoridad paterna por voluntad de Dios, porque poner el nombre solo lo hacen los padres. Esto está en San Juan Crisóstomo ya. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados, lo cual, según muchos autores, entre ellos Fray Luis de Granada, por cierto, y ya antes el abad Ruperto de Deutz, en el siglo XII, dicen que aquí se le reveló la divinidad del Hijo concebido, porque es perdonar los pecados, salvar de los pecados. Es obra exclusivamente divina. Como se ve en el Evangelio, cuando Jesús perdonaba los pecados, decían, este blasfema, se hace Dios, solo Dios puede perdonar pecados. Es lo que sabía todo un pueblo. Y José se le dice, el hijo que va a nacer salvará al pueblo de sus pecados. Se le revela la divinidad, lo cual, por cierto, ahora andan la gente loca con las hermenéuticas y las nuevas exégesis, pero que a José se le reveló la divinidad de Cristo, lo dice Pío XI dos veces, con mucha rotundidad, en alocuciones públicas, que están naturalmente en mi libro, que recomiendo mucho que lo lean, lo compren, lo regalen, y cada uno de ustedes compre 10 o 12 y lo regale a sus amigos, ¿no? Que ayudarán a la librería Balmes y corresponderán a la generosidad que ha hecho posible que el libro exista, ¿no? Por cierto, la revista Palabra, del Opus Dei, dedica un largo estudio a San José y cita muchas cosas que están tomadas de mi libro, y en un lugar dice, como ha documentado muy bien en su libro el catedrático Francisco Canals, en su estudio sobre que se ha reeditado en segunda edición. Entonces citan lo que yo digo de la Sagrada Familia de Gaudí, que es un templo originariamente de devoción a San José, movido por los devotos de San José de Barcelona. y me citan a mí y citan que incluso en mi libro se reproduce el documento de la asociación josefina que recaudaba limosnas para la erección del templo en sus comienzos. Y comentan en el mismo sentido, me citan a mí. Y en la recensión dicen de mi libro la cosa más bonita que se puede decir, yo se lo agradezco mucho. Libros recibidos, una pequeña recensión de 5 líneas, dicen, segunda edición de la obra San José Patriarca, Poder de Dios. Libro escrito con gran afecto y profundidad. Y eso es magnífico esto, Afecto y profundidad. Y entonces el ángel le dice que tú le pondrás por nombre Jesús porque salvará al pueblo de los pecados. Y entonces aquí el redactor de la liturgia, como ha hecho en lo de Abraham, corta versículos y salta. Lo que salta es lo que dice, esto se realizó para que se cumpliese lo profetizado, una virgen concebirá y dará luz al hijo, etc. La profecía nada menos de la Virgen Madre está omitida. Yo lo comento en mi libro, solo se explica por una cosa, para concentrar todo el rato la atención en José. María solo es nombrada incidentalmente. Antes era José era el esposo de María. Aquí es el patriarca descendiente de David, en quien se cumple la promesa de Abraham, y se cumple naturalmente, pues porque está casada con él, diríamos, una virgen, que es la virgen que concebirá. Y aquí, omitido todo eso, dice, cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Y eso está aquí admirablemente puesto. Viene la revelación del ángel, lo que ahora llaman, está bien, la anunciación a José, y después dicen que José hace lo que le han dicho que hiciera. Que es decir, si no hubiese creído la revelación, no hubiese hecho lo que decían que tenía que hacer, ¿no? Con lo cual es lo que Ruperto de hoy llama, obedeció como creyente. Obedivit sicut credens. Pero además de este texto, enormemente significativo para pensar en San José, hay otro, que es este. Los padres de Jesús, es el texto que Suárez y otros autores dicen que el Evangelio le llama padre a José. Los adjetivos se los han puesto tanteando 40 o 50 adjetivos los teólogos, ¿no? El pueblo le llama patriarca y hace muy bien, patriarca, que aquí se ve muy bien, David y Abraham. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron, se sobreentiende, sus padres a la fiesta según la costumbre. Y cuando terminó, se volvieron, se entiende, los que habían ido. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Aquí el nombre vuelve a ser nombrado explícitamente. Estos, creyendo que estaba en la caravana, ellos, los padres, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Y al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Si uno va analizando gramaticalmente, yo lo hice una vez, resulta que poniendo el nombre o omitiendo el sujeto y poniendo las cosas que van haciendo, José es llamado con María, padres de Jesús, 14 veces en ese trozo. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, ellos se quedaron atónitos y le dijo a su madre, aquí María es la que habla, José, nunca el Evangelio no refiere ninguna palabra de San José, solo los hechos, según las palabras de Dios por los ángeles. Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Habla María de los dos. Mira que tu padre, aquí María habla primero del esposo, y yo te buscábamos angustiados. Y él les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad y fue sometido a ellos. ¿A quiénes? Sino a sus padres, dice San Agustín. Los dos padres, esto está en San Agustín. Ese es el texto evangélico, misterio de que María, de qué manera a José le puede llamar Padre Dios, pues ya se va aclarando con ese misterio. Concédenos, Señor, que podamos servirte en el altar con un corazón puro. Esto es la oración sobre las ofrendas. Como San José, que se entregó por entero a servir a tu Hijo nacido de la Virgen María. O sea, este servicio, al servicio del Hijo de Dios nacido de María Virgen, es el que el documento Redemptoris Custos llama el servicio de la paternidad. ¿Cómo sirvió José a Jesús? Con el servicio que los padres prestamos a los hijos en nombre de Dios. Este es el misterio de esta oración. En la antífona de comunión se le llama de nuevo: siervo fiel y cumplidor, entra en el banquete de tu Señor. Siervo fiel y prudente, entra en el gozo de tu Señor. Y la oración de la después de la comunión dice: Señor, protege sin cesar. Me he olvidado de una cosa. El versículo antes del Evangelio, que es lo que se lee antes, dice: bienaventurados los que viven en tu casa, Señor, alabándote siempre. Vivir en la casa del Señor es pertenecer a la familia de Dios, que es el pueblo de Dios, que es la Iglesia. Bienaventurados los que viven en tu casa, Señor, alabándote siempre. Y aquí la oración en relación con aquello dice: Señor, protege sin cesar a esta familia tuya que ha celebrado con gozo la festividad de San José participando de la Eucaristía. Conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes. Hemos celebrado la festividad de San José participando en la Eucaristía. Conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes. Aquí la Iglesia es llamada familia tuya y se dice que celebra la fiesta de San José participando en la Eucaristía. Conserva los dones que con tanta les concedes. No sé si lo pensaron los redactores, pero hay una serie de textos en que se compara a José, esposo de María y padre de la familia de Nazaret, con el patriarca, hijo de Jacob, que salvó del hambre a los egipcios y a los judíos almacenando el trigo, dice, y José en la casa de Nazaret. Jesús había nacido en Belén, la casa del pan, la casa de Nazaret, cuidó, trabajó para su Hijo, y él nos preparó el Cristo, pan bajado del cielo, que tomamos en la Eucaristía. Esto es juntar la devoción a la Eucaristía con la devoción a José, padre de la familia de Nazaret, considerando la Iglesia como una prolongación de la casa de Nazaret, y a nosotros, siendo con Cristo hijos de María y de José. Esto está en Cristiandad, va a salir el texto en el número de la Sagrada Familia, el número de marzo. Es lo que sentía explícitamente el cardenal Vivisituto, y lo dijo en la homilía en la Catedral de Barcelona, el obispo Torras y Valles, que tenía una devoción eucarística centrada en la Sagrada Familia de Nazaret. Pensaba que este era el pan que José había guardado en Nazaret para nosotros. Bien, ahora vamos al oficio de lectura, porque vale más leer cosas de la liturgia que decir cosas. Omito el himno porque es moderno el castellano, no tengo los himnos latinos están en otro sitio, pero los himnos latinos litúrgicos en general son bastante duros de leer, son difíciles. Hay pocos himnos litúrgicos, y estos son antiguos, que tengan un latín digno de mención literariamente, ¿no? Y leídos resultan cavilosos y conceptistas. Los actuales, aprobados, son flojitos, para mi gusto, lo dejo estar. Voy a las antífonas, porque además estos himnos, una vez hay el oficio en lenguas vernáculas, cada país tiene los suyos. En catalán es una cosa, en francés es otra, en alemán es otra, en tantas lenguas, tantos himnos aprobados por las conferencias episcopales y la Santa Sede, pero una multiplicidad de himnos. Vamos a lo que es obligatorio para todo el rito romano. Las primeras vísperas, o sea, lo que sería hoy, el día anterior, el 18 de, por la noche, por la tarde. Antífona primera, antes de los salmos y el cántico, que no omito, son tomados del común de santos varones. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, aleluya. Segunda antífona, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. Antífona tercera, María, la madre de Jesús, estaba desposada con José, y antes de reunirse a vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Aleluya. Lección brevis. Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma, como para servir al Señor y no a los hombres, sabiendo bien que recibiréis del Señor en recompensa la herencia. Servid a Cristo, Señor. Esta es la exhortación de San Pablo a los Colosenses. Viene muy relacionada con la oración de que José se entregó enteramente al servicio de Cristo. El responsorio. El justo germinará como una azucena y florecerá eternamente ante el Señor. Después las repeticiones, etc. En tiempo pascual, esto en tiempo pascual cambia. Justo germinará como una azucena y florecerá eternamente ante el Señor. Aleluya, aleluya, gloria al Padre, etc. El antífona del Magnificat, que con que se acaban las vísperas, como sabéis, vuelve a ser aquello. Este es el siervo fiel y solícito, prudente, a quien el Señor ha colocado al frente de su familia. Las preces son muy bonitas. Invoquemos a Dios, el Padre de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Dice Juan Pablo II, y lo dijo Pablo VI, que de Dios Padre procede el nombre de toda paternidad en los cielos y en la tierra, y la más alta participación en el mundo creado de esta paternidad del Padre respecto al Hijo Eterno es la de San José. Esto está hecho así. Padre Santo, que revelaste al justo José el misterio de Cristo, mantenido en secreto durante siglos eternos, aquí la liturgia dice lo mismo que decía Pío XI, lo que no dicen ahora los biblistas, etc. Revelaste a José el misterio de Cristo, mantenido en secreto durante siglos eternos. Haz que conozcamos mejor a tu Hijo, Dios y hombre. Más claro agua. Padre Celestial, que alimentas a las aves del cielo y engalanas la hierba del campo, la confianza, da a todos los hombres el pan de cada día y el pan espiritual. O sea, San José, que siempre hacía lo que decían y cuando no sabía qué pasaría nunca después, es un ejemplo aquí, nos presentan implícitamente en esta plegaria a San José como modelo de confianza en Dios. Creador de todas las cosas, que nos has encomendado tu obra, concede a los que trabajan disfrutar dignamente del fruto de su trabajo. José, modelo de trabajo. Dios de toda justicia, que quieres que los hombres sean santos, haz que por intercesión de San José recorramos nuestro camino tratando de complacerte, o sea, cumplir la voluntad de Dios. Y finalmente, una cosa muy bella, concede propicio a los moribundos y a los difuntos por tu Hijo con María su madre y San José alcanzar tu misericordia. O sea que es también un recuerdo, aquí sale la familia, la justicia, el patrocinio sobre la buena muerte, etcétera, ¿no? Todo está una cosa completamente enlazada con lo más central del dogma y de la doctrina católica y al mismo tiempo muy fundamentando lo que está en la religión del pueblo más popular y sentido, lo que ahora llaman muchos la religiosidad popular, que se confunden, llaman religiosidad popular al sentido de la fe del pueblo cristiano y a las oraciones no litúrgicas aprobadas por la Iglesia desde siglos. tal como hablan de la religión popular, se tendría que guardar esto para las cosas, diríamos, un poco más folclóricas o costumbres locales, no sé si pues, a llevar huevos a las monjas de Santa Clara, esto es religiosidad popular, que no está mal, no sé si me explico, ¿eh? Lo han hecho hasta los parientes de la infanta Elena, como hicieron en vuestro caso, llevar esto es religiosidad popular. Pero considerar a San José patrón de la buena muerte es sentido de la fe del pueblo cristiano. Y es una cosa que está en lecturas y en los santos desde los primeros siglos. Está en la liturgia copta, esto nada menos. La primera iglesia que tuvo fiesta de San José. Oración. Siempre la misma, Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José, haz que por su intercesión la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora, por nuestro Señor Jesucristo. Bien, hemos terminado las primeras vísperas, ahora vamos al oficio de lectura. Invitatorio, aclamemos a Cristo el Señor en la solemnidad de San José. Oficio de lectura. Hay tres antífonas. Un ángel del Señor se apareció a José y le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en tomar a María, tu esposa. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Antífona segunda. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y le condujo a su casa a María, su esposa. Antífona tercera. José subió desde Nazaret a la ciudad de David, llamada Belén, para inscribirse con María. Esto fue así. Yo no lo he estudiado históricamente, el otro día se lo comentaba con Osina, no he estudiado si las mujeres tenían que ir o no. Dios quiso que fuese así, porque con este viaje de Nazaret a Belén se iba a cumplir el nacimiento del hijo prometido a David en Belén, la ciudad de David. Y él fue a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con María, su esposa, la cual estaba encinta, dice el evangelista. El justo germinará como una azucena, aleluya, y florecerá eternamente ante el Señor. Ahora vienen las lecturas del oficio de lectura. La primera, de la carta a los hebreos. Omito algunas cosas. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Por ella, por la fe, Dios mismo al recibir sus dones lo acreditó como justo. Por ella sigue hablando después de muerto. Esta frase se hizo célebre, defunctus ad loquitur, Abel. Por la fe fue arrebatado Enoch sin pasar por la muerte. Antes de ser arrebatado se le acreditó que había complacido a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pues el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, tomó precauciones y construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe, fue el mundo condenado, se separó del mundo y consiguió la justicia que viene de la fe. Por la fe, obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad cuando sale de Ur de los caldeos. Salió sin saber a dónde iba, cosa sumamente notable que esté puesta aquí, porque hizo lo mismo José cuando salía de Egipto, que no sabía dónde iba. Cuando iba hacia Egipto no sabía cuándo volvería ni si volvería a Israel. Cuando salió de Egipto sabía que tenía que volver, pero no sabía dónde iba. Y así salió Abraham. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida. José vivió en extranjero, como extranjero en la tierra de los egipcios, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos fundamentos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios mismo. Por la fe, también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía, es decir, y así, de uno solo, y en este aspecto ya extinguido, de Abraham, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, pero viéndolo y saludándolo de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es curioso la esperanza de los patriarcas y profetas antiguos, que veían de lejos, se saludaban de lejos lo que Dios les había prometido hacer. El que lo vio en su casa fue José, pues es el patriarca que consuma la línea patriarcal. En él se realiza lo que Abraham, Isaac, Jacob, David se les promete y que ellos esperan desde lejos, que será, pero a José le ocurre su esposa. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si adoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Dios se llama misericordiosamente el Dios de este pueblo al que va alentando con las promesas de salvación. Se llama su Dios, Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Responsorio entre las dos lecturas. De los romanos, ante la promesa de Dios, Abraham no fue incrédulo, sino que se hizo fuerte en la fe, dando con ello gloria a Dios. Por lo cual le valió ser computado como justicia. Esto es de la carta a los romanos, refiriéndose a Abraham, que se le prometió una cosa que sobrepasaba las fuerzas humanas. Él dio gloria a Dios, porque, como dice Santo Tomás, el que no cree que Dios es fiel para hacer lo que promete y poderoso para hacerlo, injuria a Dios en su poder y en su lealtad. De modo que la fe en que Dios podrá hacer y querrá hacer lo que nos ha prometido, es honrar la veracidad y la omnipotencia divina. Y siguiendo el responsario, este diólogo, la fe se manifestaba en sus obras, y por las obras llegaba su fe a plenitud. Esto es de la carta del apóstol Santiago, Jacobo el menor, Santiago el menor, paralelo y complementario de los textos paulinos. Y viene muy bien aquí, porque se le ha aplicado los textos de Abraham, de que creyó a Dios y le fue esta fe computada justicia, pero también habla de Abraham, Jacobo, y dice que al hacer lo que Dios le mandaba, por ejemplo, sacrificar a su hijo, al salir de Ur hacia Israel, etc., lo que hacía en sus obras manifestaba que creía y llegaba a plenitud. La fe de Abraham se ejercía obrando lo que Dios le mandaba. Y esto es lo que hizo José, que no dijo nada, pero lo hizo. El fiat de José es hacer lo que le manda Dios, obedecer como quien cree. Yo siempre comento que en catalán creure quiere decir hacer caso y hacer lo que te dicen. Un hijo que cree en los seus pares se fía de ellos y hace lo que le dicen. Un alumno con sus maestros, lo que sea. El que creure es fiarse del que te manda y hacer lo que te dicen. Y esto es lo que hizo José de Dios, creure. Y es lo que pone aquí la antífona de San Jaime. La segunda lectura es un sermón de San Bernardino de Siena, franciscano italiano, que habla de San José. Voy a leerlo. La norma general que regula la concesión de gracias singulares a una criatura determinada es una norma general que sabemos que Dios tiene. Es de que cuando la gracia divina elige a alguien para un oficio singular o para ponerle en un estado preferente, le concede todos aquellos carismas necesarios para el ministerio que dicha persona ha de desempeñar. Programar a uno al apostolado y no darle los dones de palabra apostólica, diríamos, no sería sentido. Llamar a uno a la profecía, como hace con Jeremías, cuando Isaías, cuando se asustan tanto, y después no inspirarles nada, no mandarles lo que tienen que decir, esto sería, Dios tomaría el pelo al profeta elegido, ¿no? Esta norma se ha verificado de un modo excelente en San José, que hizo las veces de padre de nuestro Señor Jesucristo y que fue verdadero esposo de la Reina del Universo y Señora de los Ángeles, muy franciscano el nombre, recuerden el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles en la Porciúncula, en Asís. La Virgen le llama Reina del Universo, Señora de los Ángeles. Y José es el verdadero esposo. José fue elegido por el Eterno Padre como protector y custodio fiel de sus principales tesoros, esto es, de su hijo y de su esposa, y cumplió su oficio con insobornable fidelidad. Por esto le dice el Señor: eres un empleado fiel y cumplidor, pasa al banquete de su Señor. Todo eso ya estaba en San Bernardo, pasó después a Bossuet, lo predicó Costa y Llobera, está predicado muchísimas veces. José es como el depositario de los tesoros de Dios, del Hijo de Dios, de María Virgen. Si relacionamos a José con la Iglesia Universal de Cristo, ¿no es este José el hombre privilegiado y providencial por el cual se desarrolló la entrada de Cristo en el mundo ordenadamente? Si es verdad que la Iglesia entera es deudora a la Virgen Madre, por cuyo medio recibió a Cristo, después de María es San José, a quien la Iglesia entera debe un agradecimiento y una veneración singulares. José viene a ser el broche del Antiguo Testamento, broche en el que fructifica la promesa hecha a los patriarcas y a los profetas. Solo él poseyó, de una manera corporal, lo que para los otros había sido, para ellos había sido una mera promesa. No cabe duda de que Cristo no solo no se ha desdicho de la familiaridad y respeto que tuvo con él durante su vida mortal, como si fuera su padre, sino que le habrá completado y perfeccionado en el cielo. Por eso también con razón se dice más adelante: entra en el gozo de tu Señor. Aun cuando el gozo significado por este banquete es el que entra en el corazón del hombre, el Señor prefirió decir: pasa al banquete, a fin de insinuar místicamente que dicho gozo no es puramente interior, sino que circunda y absorbe por doquier al bienaventurado, como sumergiéndole en el abismo infinito de Dios. Por cierto, aquí este argumento concluye en que José resucitó en cuerpo y alma, y este es el argumento. Por eso el gozo no solo es interior, sino redunda, y por eso José resucita y Cristo lo lleva al gozo eterno, resucitado en cuerpo y alma. Pero los redactores han acortado, siempre sería, han acortado, tal vez por extensión o porque no han creído que se tuviese que poner en la liturgia el texto tan explícitamente defensor de la resurrección de San José. Ellos sabrán, es igual, esto no interesa, ¿eh? Las omisiones, ¿no? Es como cuando se desaprobó la fiesta del corazón de Jesús en el primer tercio del siglo XVIII. Nadie podrá invocar el voto negativo de un señor que determinó un voto negativo de no aprobación de una petición de la fiesta contra la aprobación 40 años después para, contra la aprobación 40 años después para el Reino de Polonia, para la Orden de la Visitación, para la Compañía de Jesús y para todas las diócesis francesas, después para Portugal y después para la Iglesia Universal en 1854 y después con un rito litúrgico extraordinariamente y después de la reforma actual, solemnidad. Nadie puede invocar los argumentos de cuando no querían decirlo, como nadie puede invocar contra el dogma de la Inmaculada Concepción, que cuando un papa prohibió que nadie dijese herejes a los que lo enseñaban, también avisó que los que lo profesaban no tenían derecho a llamar herejes a los que lo negaban, hasta que la Santa Sede definiera. Esto fue en el siglo XV, que reñía a los que acusaban a los inmaculistas, pero al mismo tiempo los que enseñaban la Inmaculada Concepción les avisa que la Iglesia no ha definido el dogma, y que por tanto, en tanto que no esté definido, no pueden considerar herejes a los que lo niegan, porque entonces, claro, los franciscanos hubiesen tenido derecho a suponer que todos los dominicos eran herejes, porque no lo creían. Esta situación, que dura hasta el siglo XIX, ahora no la podemos invocar contra la fe divina y católica definida de la Inmaculada Concepción de María. No sé si me explico. O sea que esta omisión de ese texto, nadie puede tomarla como diciendo, es una doctrina sospechosa esta oración de José. No, hombre, no. La resurrección de José no es una doctrina sospechosa. El obispo Torres y Bases la dice, muchísimos santos devotos beatificados con los escritos aprobados lo han enseñado como cosa muy verosímil y muy creíble, y San Francisco de Sales decía que no podía sufrir que se dudase. Esto está así. Y San Francisco de Sales es un hombre muy prudente y es insufrible la duda sobre esto, decía. Está citado en jesuita chileno, Pedro de Torres. San Francisco de Sales no encontraba insufrible la duda. Yo lo creo, me hubiera gustado que lo pusieran, pero no lo han puesto. Pero no quiere decir nada, no quiere decir nada en contra. Y entonces dice, acuérdate de nosotros, bienaventurado José, e intercede con tu oración ante el que era tenido por hijo tuyo, intercede por nosotros ante la Virgen tu esposa, madre de aquel que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Responsorio, el Señor me hizo ministro del Rey, esto habla José ahora, y Señor de su casa, me exaltó para dar vida a un pueblo numeroso. Dice José, Dios me exaltó para dar vida a un pueblo numeroso. Varios autores han dicho que la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, nace místicamente de María y de José. Espiritualmente somos hijos de María y José. Esto lo recuerda Torres y Bages, así lo sentía el cardenal Vives, y Torres y Bages lo dice en una carta a los congregantes marianos de Manresa. Dice, el cristiano tiene que sentir, tiene que tener ternura filial, tiene que sentirse hijo de María y de José. Está explícito, es admirable. Hay muchas razones, ya Gerson decía que nacemos espiritualmente en el cuerpo, en el Cristo místico, nacemos de María y de José. El Señor me hizo ministro del Rey, Señor de su casa, me exaltó para dar vida a un pueblo numeroso. José nos hace nacer en la Iglesia. El Señor es mi fuerza y mi escudo, Él es mi salvación. Después viene el Te Deum, himno de acción de gracias. Vamos a las laudes. Antífonas. Los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Como dicen muchos autores, aquello era la Iglesia. María, su hijo, José, su esposo, función paterna, misión paterna con el hijo, y los primeros creyentes, después los magos, estaban haciendo la Iglesia en Belén. José y María, y al niño. A María no le dicen nada. María y José, entonces sí que José debía hablar. María, nos vamos, ahora mismo nos vamos a Egipto, debió decírselo. Y seguramente María le preguntaría qué había pasado, ¿no? A lo mejor él se lo explicó, pero el Evangelio esas cosas no las explica porque ya son de sentido común, Pero lo cierto es muy, muy coherente con la función paterna en la familia. El ángel del Señor le dice a José lo que hay que hacer y que tome el niño y a su madre, María es la madre del niño. Y se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Lectura breve. Señor Dios, tú eres Dios verdadero. Tus palabras son de fiar. Has hecho una promesa a tu siervo. Dígnate bendecir a la casa de tu siervo para que esté siempre en tu presencia. Ya que tú, mi Señor, lo has dicho, sea siempre bendita la casa de tu siervo. Esto es una oración en que el liturgista se ha puesto en el... José está hablando a Dios y llama a casa de tu siervo, al pueblo de Israel, de la nueva alianza, ¿no? Le nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Va reiterando que José se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Entonces vienen las oraciones, también muy bonitas. Tú que llamaste a nuestros padres en la fe para que caminaren en tu presencia con corazón sincero, haz que siguiendo sus huellas seamos perfectos como tú nos mandas. Aquí implícitamente, nuestros padres en la fe son los patriarcas, y definitiva y últimamente José. Tú que elegiste al justo José para que alimentara a tu hijo en su infancia y juventud, haz que sirvamos a nuestros hermanos en el cuerpo místico de Cristo. Tú que entregaste la tierra a los hombres para que la llenaran y la sometieran, enséñanos a trabajar en este mundo buscando siempre tu gloria. Acuérdate, Padre universal, de la obra de tus manos. Da a todos trabajo, pan y una vida digna. Entonces vienen las horas intermedias con unas antífonas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Lectura breve. El Señor atesora cierto para los hombres rectos. Es escudo para el de conducta intachable. Custodia la senda del deber, la rectitud y los buenos senderos. Le nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. La otra antífona, la hora sexta. Cuando se volvieron, se entiende, de Jerusalén, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Lectura. La sabiduría condujo al justo por sendas llanas, le mostró el reino de Dios, le dio a conocer los santos, dio éxito a sus tareas e hizo fecundos sus trabajos. En su casa habrá riquezas y abundancia, aleluya. Su caridad es constante sin falta. Otra, la nona. Al no encontrar a Jesús, sus padres se volvieron a Jerusalén en su busca. Lectura breve. Los que temen al Señor no desobedecen sus palabras. Los que lo aman siguen sus caminos. Los que temen al Señor buscan su favor. Los que lo aman cumplen su ley. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has revestido de honor y majestad. En las segundas vísperas, las antífonas, ahora ya estamos terminando, los padres de Jesús lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Le dijo su madre Jesús: hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús bajó con ellos a Nazaret y les estaba sujeto. Lectura. Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma, como para servir al Señor y no a los hombres, sabiendo bien que recibiréis del Señor en recompensa la herencia. Servid a Cristo Señor. Otra vez el justo germinará como una azucena y florecerá ante el Señor. Y entonces el Magnificat. Jesús, al empezar, tenía unos 30 años y era pensado que era hijo de José. Los hombres le consideraban hijo de José. Después vienen las plegarias, muy hermosas. Invoquemos a Dios, Padre de quien toma toda familia, nombre en el cielo y en la tierra, Padre Santo, que revelaste al justo José el misterio de Cristo, es lo mismo que antes. Son repetidas de lo que hemos visto antes en las otras vísperas. Y la oración, siempre la misma. Termino con esto. Dios Todopoderoso, confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José, haz que por su intercesión la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora, por nuestro Señor Jesucristo. Ya, yo ya he terminado, no sé si me he alargado demasiado. Sí, el aviso que dimos el día pasado, recuerdo, en el seminario hoy a las 10 hay unas oraciones especiales por la vocación.